cantan. Estos son los originales transmitiendo desde Bogotá, desde Fusa, desde la bellísima ciudad de Nueva York, Los Ángeles, París y desde La Vega, Cundinamarca. ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo tal? Vas? Bien, ¿cómo les pasó el fin de semana? ¿Qué tal estuvo? Muy bien. ¿Bien? Súper bien, todo en orden. Chévere, descansando. Pasado por agua. Uy, muy. Como el lunes. Pero no, mira que... Sí. Pero ayer el día no estuvo tan feo, el domingo no estuvo pero mal. Sí, llovió un rato. Por la tarde. Pero sí, es que llevaba todos los días lloviendo por la mañana y ayer hizo buena mañana. Pero para mí solo son soles espectaculares. Yo veo el cielo y veo solo destellos, filamentos Swarovski desde el sol. ¡Ah, qué lindo momento! De lluvia, por supuesto. Sí, bueno, ahorita ¿cómo sí va la vaina? ¿Bien o qué? Diluvio universal en Bogotá. Aquí, pues es decir, el aguacero bogotano. No, no, Dios mío santo. O sea, granizo. 40 minutos de lluvia como debe llover. Pues, a lo que marca. Sea, con rabia. Bueno, el tema es un tema complejo, pero se me ocurrió a raíz de un artículo que leí de algo que está pasando en España. Uh-huh. ¿Y cuál es, Nicolás? ¿Donarías un riñón en vida a una persona desconocida? Y comenzaría preguntándole a María Julia. Yo sabía, ¿tú lo harías? ¿Por qué me preguntas a mí primero? No, pero puedes decir paso. Pues mira, en este momento ya hoy, en este momento de mi vida, no lo haría. Pero ahorita que estaba leyendo justamente la nota, pues no me parece tan descabellado, la verdad. Pero en este momento de tu vida, en algún momento lo hubieras dado. Hoy o no. O sea, a los 9 años, no sé a qué edad. No, me refiero a quizá más adelante. Ah, ok. Cuando ya tus riñones no sirvan, ¿ya para qué? No, Nico, funcionan hasta los 50 años. No, ni más. De fundas, pero ni de fundas. Usted no. No. ¿No? ¿Mónica? Pues no creo. Yo tuve un exnovio al que su papá le tuvo que donar a él el riñón. Y no, pero esos no son desconocidos. No, yo sé. Y para esa familia fue fuerte que el papá se quedara sin riñón por su hijo. Entonces yo me pongo en el lugar de donárselo a un desconocido y digo, wow, porque pues por un hijo uno, ok, pero por un desconocido muy fuerte. Yo creo que uno tiene que tener... Pues no sé, Jaime, si en verdad viene alguien y no hay nada más que hacer, porque, ojo, los riñones no son compatibles, o sea, mi riñón no es compatible con cualquier cuerpo, ¿no? Eso también tiene que tener ciertas pruebas. No, estás adornando la vaina, ¿sí, sí o no? Sí o no, Mónica. Ay, pues yo puedo decir que de pronto... No, pues, o sea, de pronto más de adelante pronto, no me parece sí estallado. O no, es que el gris no nos gusta. No nos gusta. Nicolás dijo no, María Juliana no, Jaime dice que no. Emilio, ¿qué dices? Yo digo no, ¿saben qué? Yo voto en blanco aquí. No, no valen esos votos. ¿Y tú? Entonces, listo, anulen mi voto porque, no hay no, voto porque estoy muy indeciso. No, quizás, o sea, no sé, no me parece. ¿Y tú, Mónica? Bueno, no. Aunque, no, sí, ¿saben que sí? Sí, Nico, yo ¿qué sí hacemos? No, ¿sí? No sé, no sé. ¿Ya? Pero pues. Listo, sí. Son decisiones que para Moni son difíciles de tomar. Para mí es muy fácil, yo no le dono nada a ningún desconocido. Sí, bueno, pues es que la historia es muy buena. Esa historia se la dije a Orlando, pero para el viernes era muy fuerte. Pero pues es el tema de que mucha gente se muere porque no encuentran un riñón y hay manes que lo entregan. Claro, vamos a hablar con un tipo interesante, que no vamos a adelantar nada de este tema porque es muy fuerte el tema, porque hay mucha gente en España que está haciendo esa vaina. Listo. Entonces, ese es el tema del día. Y vámonos con, para comenzar... hoy, yo creo que muy interesante, ya que es un programa de lunes, pues poner un poquito de música, ¿no les parece? De una vez, listo. Para empezar bien. Vamos con lo nuevo de Milky Chance, dúo alemán. Este sencillo se llama Synchronize. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Forget about it. Pasando el charco. En los originales. Bueno, el presidente Biden rogó que se cambiaran las normas en el Congreso de las armas. Y el fin de semana, 12 tiroteos masivos en una noche. En este momento se calculan 20 muertos y 70 heridos. Los incidentes más graves en Filadelfia y Chattanooga. Filadelfia es en Pensilvania y Chattanooga es en Tennessee. En uno, pues unos tiradores abrieron fuego contra una multitud en el centro. Murieron 4, resultaron 2 heridos. En Tennessee, un incidente en un club nocturno dejó 4 muertos, todos ellos, uno de ellos para atropello y 2 heridos. Y así, la Gun Violence Archive, la reclamación de lo que está pasando, y es el tema creo que más importante en Estados Unidos, para hacérselos cortico. Pasando el charco, Nicolás. Bueno, Boris Johnson, porque en su momento se le armó otra vez un problema por todas las COVID party que tuvo en etapa de confinamiento. No ha podido salir de eso. No, y es que... ¿Pero qué pasó con la moción? Ahí está el cuento. Para el que no sabe, le hicieron moción de censura. Entonces había que tener una mayoría... Porque si en esa mayoría votaba en contra o a favor de la moción de censura, mejor de Johnson, pues tenía que dejar el cargo. Bueno, pues otra vez salió avante Boris Johnson. La votación fue de 211 contra 148. Y dijeron, bueno, pues podemos confiar en el primer ministro Johnson. Y eso es lo que se ha dado hoy en Inglaterra. Que ya otro de esos problemas que se le ha transformado a Johnson en su parlamento... pues lo pudo salvar, pero sigue siendo visto con algunos malos ojos. Sí, déjeme darle un aporte a su nota. Claro. Y es que las dos primeras ministras recientes, Margaret Thatcher y la última, May. Sí, Teresa May. A ambas les hicieron esa misma sesión de... ¿Moción de censura? Moción de censura. Ambas ganaron, pero una renunció a los 8 meses y la otra renunció a los 8 días. Mire. Entonces dicen que esas mociones son de gran dañan presión. Mucho la credibilidad de los primeros ministros. Yeah, buen dato ese. Dejo eso porque lo acabo de ver y parece que Teresa May le tocó irse, pero... Que ella también estaba con lo del Brexit en su momento, ¿no? Muy claro, claro, y Margaret Thatcher le hicieron esa y salió avante y le tocó irse. O sea, eso como que quedan muy quedan marcados con la moción de censura, pues. Sí, pero Boris Johnson sí se debería ir, ¿sabes? Que es un niño necio malcriado, me da pena. Pues es decir, todo el mundo apunta exactamente a eso, a que las actitudes de Johnson en el poder, primero, negando la pandemia, segundo, cuando se revelan las COVID party esas que tuvo, y tercero, que simplemente encontró la dimensión de un problema mundial solamente cuando estuvo en la clínica. Contagiado de eso. Exactamente. Cualquier bueno. Parecido con Donald Trump. Vámonos con Mónica, pasando el charco. Bueno, voy a llegar a UK porque por primera vez el clásico de los Sex Pistols alcanzó el número uno y les estoy hablando de la canción que ellos lanzaron en principio en 1977, la canción God Save the Queen. Esto, por supuesto, por el tema y la celebración del jubileo de platino de la reina Isabel II, pues relanzaron la canción y a diferencia de su estreno original, esta vez encabezó la lista de los singles más vendidos. Esta, digamos que es un poco controversial, aunque ellos han negado que tiene conexión directa con la reina y en ese entonces, pues digamos, era dedicada a ella, pues es una de las canciones que representa y es la más conocida además por los Sex Pistols. Y también digamos que ahorita Sex Pistols está en el radar de la gente porque se estrenó un nuevo documental llamado Pistol. Bueno, de hecho es una docuserie y es dirigida por Danny Boyle. Entonces, bueno, por primera vez God Save the Queen está de número uno. María Juliana. Desde hoy cambia la entrada a Estados Unidos para extranjeros. se implementaron en todos los aeropuertos de Estados Unidos, se implementó el reconocimiento facial para viajeros. Y es que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció que ya se está implementando esta tecnología en todos los aeropuertos del país, con el objetivo, pues obviamente, de acelerar y hacer mucho más fácil la revisión de la documentación de los extranjeros. A la próxima vez que entremos a Estados Unidos, pues nos van a tomar una foto, y en esa foto va a estar en todos los puertos de acceso al país, y se va a comparar no solamente pues con uno cuando entra, sino también con la foto de su visa, para garantizar pues que si seas tú. Esto tiene el 98% de precisión y elimina la toma de huellas dactilares al entrar al país. La misma vaina, eso se demora siempre. Bueno, vámonos con música, Emilio. Listo, voy ahora. No, pero perdón, le damos el tema del día, qué pena. Claro. El tema hay que leerlo porque estamos calentando el ambiente. A la pregunta, Nicolás. ¿Donarías un riñón en vida a una persona desconocida? Esta es la respuesta que uno necesita. ¿Qué? Jorge Botero Luján. No, nota, Nico. 5-9. Al niño elegante Samper, que tanto le gustan las notas guachas, la cantante... Sandra Milanovic donó un riñón a la hija de su novio en 2012. Bueno, no era desconocida. Exacto, 0-1. Es una decisión muy difícil, pero para ser sincero no lo haría. De pronto, a un ser querido sí. No, Tanico. Vamos a ponerle 0-1, porque es que es un desconocido. No dice. Sí, exacto. Pero dice no lo haría. Pero exacto, dijo que no, pero agregó algo más. Sí, pero es que a Nico no le gusta que le... Él no le gusta que sobregestione. No me embolaten ahí la cosa, exacto. Ya no, no solo no. Dono sangre y eso, porque al pensar que sería para beneficio de algún malandro, tampoco lo haría. ¿No, Tarico? Bueno, hombre, 5-8. Sin pensarlo, a un niño, a un viejo tal vez no. ¿Quién sabe qué viejo vicioso, mañoso, mala gente? Y yo dándole mi riñoncito. 5-8. No debe uno poder conocer a quien le dona, ¿no? No. No creo. Eso sería hermoso. No, no, es que uno no debe conocer a quien le dona. Por eso estoy diciendo. El año pasado un buen amigo tenía un problema de riñón con el COVID, se le complicó y murió. Vamos a ver cómo termina esto. Tenemos ganas de viajar en moto hasta Argentina el próximo mes. Viajó solo, con pocos recursos. Viajó solo, no sé qué, en honor a mi buen amigo. Nota, Nico. Bueno, 0-1. Claro, 0-1. Hasta ahora el más preciso es Jorge Botero Luján. Digo, no. No. Perfecto. Exacto, tal cual. Sí, no hay que dar tantas explicaciones. Hay que decir sí o no. Ah, pero exacto. Rico también explicaciones para comentar, ¿no? Claro, ah, claro, es que si quieren echar el cuento está bien. Claro, que si quieren buenísimo. Adornar, meterle filigrana como Nicolás a sus notas. Canutillos, perfecto. Lentejuelas. Oh, Mireya, todo. Claro. Bueno, listo, Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces ahora, voy con una de mis cantantes favoritas de Brasil. Ella es María Rita, ella es la hija de una leyenda, de la gran Elis Regina, y de uno de los mejores pianistas del jazz brasilero, es César Camargo Mariano. Esta es una canción que ella hizo para su disco Samba Meu del 2007, que de hecho fue su primera incursión en el género de la samba, que es un género con el que ya ha tenido mucho éxito desde ese entonces, y esto se llama Num Corpo Só. En los originales, el mundo al instante. Una isla dushi, dulce, amorosa y cálida, que te sorprenderá por la variada oferta turística que tiene. Voy a complementar la nota de la semana pasada, que era que muy pronto, que los rumores, que no sé qué, pero ya no son rumores. Ya no son rumores. Nadie podía imaginarse cuando Piqué celebraba sus goles señalando con sus dedos 2-12. Él y Shakira cumplen años el 2 del mes 2. Un imbécil. Bueno, bueno. Que el año 2022, en lugar de traerle suerte, pues es el final de ser pareja. Tras una semana de incesantes rumores de crisis, la cantante y el futbolista al fin lo frentearon. Lamentamos confirmar que nos estamos separando por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad. Es que tengo un herpes en el labio. Pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión. Señalaba un escueto comunicado que divulgaron conjuntamente. Voy a decir algo mío personal, pero no quisiera discutir. Uy, me da un fresco. Sigo. No, después de 12 años juntos, Shakira de 45 y Piqué de 35 emprenden caminos separados en lo sentimental, porque siempre seguirán unidos por los hijos que tienen. Milan de 9 años y Sasha de 7. No, es que me encanta que pase todo esto. No, seguimos. Tranquilo, hombre. Es que es una cosa personal. No se preocupen, estoy aceptando cosas mías que no debería. Es que él me cae muy gordo. De ella me guardo la información. La confirmación de la ruptura llega después de unos días de rumores en los que algunos medios apuntaban en una dirección una infidelidad del futbolista, a quien relacionaban con una joven con la que se había visto de fiesta en la noche barcelonesa. También había trascendido que últimamente Piqué frecuentaba el reservado de una discoteca con compañeros como Ricky Puig. Eso mientras Shakira, que acaba de recibir otro palo, se tiene que defender de haber defraudado Hacienda por 15 millones de euros. Otro detalle que puso en alerta acerca de una posible separación fue el hecho, pues, que hace unos días se viera al futbolista llegando a la casa familiar y timbrando en lugar de abrir con su llave. Entonces, fuentes próximas al jugador pues han desmentido a La Vanguardia que la separación se debe a la aparición de una tercera persona, y de pronto lo han atribuido al desgaste de la relación. Es decir, que Piqué andaba sin llave porque es que vive hace seis meses en otra casa. Eso dice. Y el pasado viernes la revista Hola añadió más leña al fuego con imágenes de una ambulancia asegurando que la colombiana había sido trasladada al hospital tras sufrir ataques de ansiedad. Y dice que es mentira, que esa foto es que el papá se enfermó. No, yo quería hacer seguimiento a la noticia que oí de alguna de las chicas la semana pasada. Pero ya, para no hablar más paja, pues ya se abrieron. El amor acaba, como dice José José. Hasta la belleza cansa. Pero en ninguno de los dos era bonito. No, me da mucha pena, hombre. No. Pero la belleza, no veo belleza. Usted sabe que la belleza está en los ojos de quien la mira. Por eso, yo la veo y solo veo... Desde sus ojos, ¿qué tal? Veo una feura lejana de todo. No, pero yo, hombre, me retiro en mi pensamiento. No. Nico, vamos. Bueno, pues hoy en República Dominicana hubo una tragedia de esas inesperadas porque fue asesinado el ministro del Medio Ambiente en su despacho. Orlando Jorge Mera, le dispararon dentro de su oficina, y lo llamativo es que en estas investigaciones resulta que un hombre llamado Miguel Cruz, muy amigo del ministro, se entregó a las autoridades. Parece que el hombre fue el que lo mató. ¿Cuál sería en ese caso el móvil del crimen? ¿Le tumbaron el árbol de su jardín sin autorizar? O no, es que parece que el señor Cruz estaba metido en cosas y le había exigido al ministro que le diera unos permisos medioambientales que rayaban con la ilegalidad. El ministro se opuso y al parecer, porque pues por supuesto las autoridades están investigando qué fue lo que pasó. Primero, cómo entra una persona al ministerio armada, que eso es algo que no se entiende. Y segundo, están averiguando cuál es ese nexo entre esos permisos medioambientales que quería pedir Miguel Cruz y el crimen de Orlando Jorge Mera. Lo cierto es que Cruz se entregó a las autoridades y comenzará la etapa de investigación, pero bueno, asesinado el ministro de Medio Ambiente de República Dominicana en su despacho. María Juliana. Bueno, hay una plataforma virtual que se llama 4-Day Week Global que impulsa la iniciativa de la semana laboral de 4 días. Bajo la regla de 180-100, es decir, 100% del sueldo con el 80% del tiempo de trabajo y manteniendo el 100% de efectividad. Pues el Reino Unido se unió hoy a este plan piloto. 73 empresas con más de 3.000 empleados comenzaron hoy el plan piloto de la reforma laboral. Esto está basado en una experiencia que tienen las personas que lo impulsan en Nueva Zelanda. Se está probando en 150 compañías alrededor del mundo, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, con una plantilla global de 7.000 empleados. Bueno, vamos con el tema del día, Nicolás. ¿Donarías un riñón en vida a una persona desconocida? Le recomiendo a los oyentes que se concreten. Si quieren decir por qué, fantástico. Ah, claro. Pero ese color gris es tenebroso. Mac, mi respuesta del tema del día es, no, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Claro. No, bueno, vamos por el 5-8. Le doné un riñón sin saber al alcohol en mi adolescencia. No, no, se fue ligado. El problema en donar el otro a un desconocido. Nota, no, hombre, tranquilo, 0-1. Mónica la sacó del estadio diciendo la reina Isabel II. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo no me di cuenta. ¿Qué pasó ahí? No sé, yo dije segunda seguro. O dos, puede ser, no sé. Dos, dice el escribiente. Tiami, no, te mando. Tiami tú. Al niño elegante Samper, que tanto le gustan las notas, ya lo dijimos. ¿Donarías un riñón en vida a un desconocido? ¿Qué harías tú? Cuéntanos. Exprésanos tus dudas. Muy engolado. Aquí, en Los Originales. Muy engolado. Eso es Marco Aurelio. El apellido de Marco Aurelio. Álvarez. Marco Aurelio Álvarez, ¿qué pasó con Marquito? No sé qué se hizo, oiga, no lo volví a oír por ahí nombrar. Era muy simpático, los mejores. Vamos con música, mi programón. Listo, vamos a continuar ahora con un sencillo que salió el año pasado por Solomon y el señor Jamie Foxx, esto que se llama Ocean. Pues yo tenía este tema engatillado desde que leí la nota el jueves 2 de junio en el periódico La Vanguardia de Barcelona, y es una persona más en España, pero pues personas que son un ejemplo muy grande. Y de hecho, se me ocurrió poner el tema del día es, ¿usted donaría un riñón en vida a un desconocido? Y él sí lo donó. Tiene 54 años y es uno de los 18 donantes samaritanos que han salvado 55 vidas. Pablo Artamendi es su nombre y es del País Vasco. Pablo, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista desde Colombia, desde Bogotá. Hola, Jaime, buenas tardes. Pues hombre, una historia muy, muy bonita, yo me la leí. Y se me ocurrió preguntarle a mis oyentes sobre esto que es donar un riñón a un desconocido en vida. Sí. Se conocen historias de Selena Gómez, que no sé qué, gente famosa, que el papá, que el tío. Pero esto es a un perfecto desconocido. ¿Qué te primera pregunta que te quisiera hacer, ¿a ti te pagaron por eso o ni un céntimo? No, ni un céntimo. Eso es algo que se hace porque uno lo lleva en el corazón y porque se decide así, pero no se espera nada a cambio. Bueno, ¿en qué momento tú tienes 54 años? ¿Hace cuánto lo donaste? Exactamente la fecha no la puedo decir porque por ley tenemos que proteger, claro, al receptor del donante. Entonces, para que no pueda haber una trazabilidad, el momento en el que hemos donado no se nos permite decirlo. Pero ya han pasado ya unos cuantos años. Perfecto. ¿Qué edad tenías? Bueno, tampoco se puede decir porque ahí sabemos. No. Bueno, ¿por qué, Pablo, tomaste esa decisión tan difícil? Y leo el artículo y dices, pero si es que yo con un riñón vivo, ¿para qué necesito el otro si otro se va a morir? Pero pues hay que tenerle mucha confianza a sus riñones para vivir también, ¿no? O sea, eso tiene algún riesgo. Sí, bueno, efectivamente yo tengo una salud normal, me hago mis chequeos rutinarios y no tengo ningún problema. Es un riesgo, pero hay personas que lo tienen que asumir porque por enfermedad no tienen riñón y lo padecen, y a mí no me ha supuesto ningún problema. Y si puedes ayudar a alguien, ¿por qué no? ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Es doloroso? ¿Qué sacrificio tiene en términos quirúrgicos? No. Hoy por hoy son cirugías que realmente son sencillas. Yo no tuve ninguna molestia. Estuve ingresado únicamente durante 2 días. Tenía un ligero cansancio al principio, unos cuantos días, pero yo me reincorporé a mi vida normal en un par de semanas. Estaba ya haciendo mi vida normal. O sea que quirúrgicamente no me supuso ningún problema. Donar mi riñón a un desconocido es lo mejor que he hecho en mi vida. Explícanos un poco eso. Bueno, es una decisión personal. Yo tuve una vivencia en mi familia de una persona, mi familia, que tuvo una enfermedad durante muchos años, que falleció, y entonces a mí eso me marcó mucho, y al tiempo pues decidí que si yo podía ayudar a alguien a poder compartir mi buena salud y que alguien pudiera tener una mejor vida, pues yo creía que era mi deber el hacerlo, y siempre he pensado que es algo que repetiría, y estoy muy satisfecho con mis decisiones, algo que me hace realmente sentirme muy feliz y muy pleno. Pablo, ya, yo te pregunté sobre lo que tú sentiste, pero que el proceso de la persona que recibe el riñón es un poquito más complicado, ¿no? Bueno, no sé exactamente quién es la persona que lo recibe. Se hacen unas, al final es una donación en cadena, porque se genera una cadena de donaciones, pero yo no conozco el problema personal que pueda tener la persona que lo va a recibir, pero entiendo que es alguien que lo necesita, que su vida pues depende de una máquina, que no tiene buena salud, y que si tuviera un riñón sano pues podría reincorporarse a su vida normal y tener una salud pues mejor. Entonces para mí eso ya es una motivación suficiente para tomar mi decisión. ¿Tú supiste qué pasó con esa persona o no te está permitido conocerla? No le conozco, no está permitido que le conozca. Yo cuando voy a mis chequeos al médico le pregunto qué sabe de él, porque creo que es un hombre, y por lo que yo sé está bien, pero no le conozco, no sé cómo está. Pero yo en realidad ese riesgo, saber que él ¿quieres ya? Está bien y que a mí me supongo un riesgo, ya me compensa saber que esa persona está mejor, ha mejorado su calidad de vida, el tiempo que sea. Veo una foto en el periódico, en el periódico, donde sales con otra persona que también es donante. ¿Ustedes se conocen entre ustedes los donantes o tampoco es permitido? No, eso es algo que hasta ahora nunca había ocurrido, y fue precisamente a raíz de este artículo que la Organización Nacional de Transplante nos juntó a tres donantes. Y entonces fue cuando nos conocimos y supimos cada uno la historia uno del otro. Y fue un encuentro realmente muy emocionante, porque conocer a alguien que ha pasado un poco, que ha tomado una decisión como la que he tomado yo y que ha sentido lo mismo, pues la verdad es que te hace sentirte muy bien y que eres parte de algo. Y fue muy, muy emocionante, pero hasta ahora no nos conocíamos. Mi última pregunta antes de darle paso a mis compañeros de la mesa es... leí las cifras impresionantes de lo que significa encontrar un riñón y lo que vale en el mercado negro un riñón. Las estadísticas, ¿tú las conoces? Es muy difícil que una persona pueda lograr que le donen un riñón en términos médicos y haciendo la fila correspondiente. Bueno, afortunadamente en España entiendo que no existe ese mercado negro, que todo eso está controlado, gracias a Dios, y entonces no conozco esas cifras. Yo sé que aquí sí que se hacen muchos trasplantes de cadáver de personas fallecidas o entre familiares, pero no conozco las cifras de cómo funcionan otras partes del mundo. Tú eres médico, ¿no? Soy médico, sí. Bueno, ¿alguien le quisiera preguntar algo a Pablo? Sí, yo tengo una pregunta para Pablo, y es ¿cómo se maneja esa clase de decisiones, no sé, en el entorno familiar, de amigos? Usted no contó luego de la donación. ¿Cómo fue ese dar a conocer esa decisión, que es una decisión que me parece no todo el mundo podría tomar tan fácilmente? Bueno, solamente lo compartí con mi entorno más cercano de familia y amigos, el trabajo, pero no lo compartí abiertamente. Y la verdad es que la gente le cuesta entenderlo, y de hecho hasta el último momento me cuestionaban si era la decisión adecuada. Me lo he cuestionado muchas veces porque les parecía que era algo que era una locura. Pero yo es que siempre he estado muy convencido que eso yo lo quería hacer y, como digo, ha sido una de las mejores decisiones y sigo estando muy contento de haberlo hecho. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí, yo. Pablo, adelante. Un placer saludarte. Estoy acá leyendo la nota y veo que el programa se llama Donación Renal Altruista o del Buen Samaritano. Hasta ahora me estoy enterando que existen estos tipos de programas de donación voluntaria en el mundo. Y hablan de que en España se presentaron 333 personas desde el 2010 han estado interesadas y finalmente 18 personas únicamente completaron el proceso después de la evaluación. Y yo quisiera saber, más allá de la evaluación médica, de que estés bien de salud para poder donar, ¿qué más se tiene en cuenta? Porque hablan de una evaluación psicosocial. Sí, yo en mi caso sí que tuve una entrevista con un psiquiatra y yo creo que, por lo que sé de los compañeros que conocí en el encuentro que tuvimos en Madrid, a ellos también se les hizo una evaluación para confirmar que era válido y que no suponía ningún trastorno. Acuérdame. Psiquiátrico el hacerlo. Ok, entiendo. Pero precisamente ese es como el filtro que hacen porque se presentaron 333 y solamente 18 pasaron. Me imagino que muchas de esas porque no estaban, digamos, en condiciones óptimas de salud, porque me imagino que para donar hay que estar muy bien físicamente, el órgano tiene que estar en perfecto estado. Pero me gusta que también pues tengan en cuenta el tema mental. Claro. Sí, se tiene en cuenta. No conozco exactamente el proceso por el que han pasado esas 300 personas ni por qué no han llegado más adelante, pero yo en mi caso y los que conozco sí que se hace una valoración para comprobar que efectivamente bueno, pues está uno en plena posesión de sus facultades. Claro, sí, por supuesto, bien. Que no es un arranque. Exacto, bueno, exacto. Él es Pablo Artamendi, que él está en San Sebastián. Y te agradecemos mucho y felicitaciones porque es un ejemplo, porque el tema del día todo el mundo ha dicho que no donaría, no, que por qué. Sí, una decisión muy difícil. Pero pues este es un ejemplo interesante e importante de evaluar y te agradecemos mucho y felicitaciones por tu... Gracias, pues por encantado tu... de haber estado con ustedes hoy en la tarde. Bueno, muchas gracias, que estés bien. Bueno... Así es la vuelta. Hermanito, muy duro, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Muy duro esa decisión, ¿no? Sí, sí, muy valiente. Pero mira que... Pero muy tranquilo. Claro, sí, exacto. Sí, además es una decisión plenamente tomada con la mayor tranquilidad del mundo, ¿no? Sí, bueno, las cosas van mal en el tema de la inflación. En Estados Unidos el precio de la gasolina hoy en promedio es $4.87 por galón. 4 veces más de lo que valía hace un año. ¿A dónde vamos a llegar? Uy, pero hartísimo. Mucho, mucho. ¿Galón? Por fortuna no tenemos carro en Estados Unidos. ¿Galón? Sí. O sea, si uno un carro, digamos, normal, se tanquea con 10 galones. No, pero una camioneta con 20 galones. Exacto. Imagínese una camioneta. Hablando de 100 dolaritos para llenar una Trooper vieja. Sí, exacto. Imagínese esa locura. Les recomiendo la página de Cocosete hoy. Hay un montaje de una foto. Lo vi. Se soñó. La vi. Se soñó el fin de semana que él era grande. Uy, no sé. Gran sueño. Uy, pero de... No, que él era mayor y que era un... Cuéntanos, pero Leo. Puede ser más específico, por favor. Denle como fosfogeno o algo para que se... No, es que imagínese que lo tengo aquí hace rato y yo miraba y ahí paraba y jodiendo. O sea, ¿soñaste que era grande en tamaño o en edad? No, mira la foto. No, pero es que la que soñó fue ella. Claro. Ella. Mira no, la que no, es una Jaime. Cosa súper linda. Para dormir todo el fin de semana me soñé que era una leona blanca, linda y feroz. Mañana vuelvo a mi realidad. Sigo desperezándome. Dele un calcetose o alguna cosa. Y el anterior es ella durmiendo de niña y de bebé, ¿no? Sí, la anterior es preciosa. No, pero es que ¿quién no duerme en ese lugar tan espectacular? ¿No? Esa hamaca deliciosa. Bueno, y la ve ahorita. Y Deli, yo de pronto la alcé y vi como una nata ahí con una cosa negra. ¿Una qué? Creo que mató su primera mosquita. Le gustó. Guardé el cadáver para mostrárselo a la mamá. Se lo quité porque se quedó ahí mirándolo una hora. Usted sabe que ella no es muy veloz en su mente. Pero para nada. Ay, pobrecito. A la belleza le sobra. Dele, ah, no, belleza 100%. Belleza la tiene. Pero el resto, es agobiante. Bueno, les recomiendo porque esa es una página buena. Es Cocosete con doble T, K-A-T de cat. Y eso es en una vaina que se llama Instagram. Es la única cuenta que sigo. Y se quedó mirando ahí como el cadáver. No, es que seguía molestando. Y yo decía, ¿pero qué le está pasando? Y la alcé, para darle un besito pues en las patas, que me gustan las plantas. Y vi, y había como unas babitas con una cosita negra. Y dije, ¿qué es esta vaina? Miré si estaba más enfermita o algo. Claro. ¿No? La bajé y miré con, y vi unas alitas. Y dije, ¡alala! Pero era chiquitico, no era una, como un mosquito de esos, pero... ¿Como un zancudo? Cogí un mosco de esos que hay en Girardot, de esos verdes, y la matan. No, claro. Ah, no, eso sí, imagínese. Entonces, no, creo que tuvo su primer cuerpo. Ahí lo guardé. ¿Lo guardó? Ahí lo guardé. ¿Y se quedó ahí mirando mucho rato? ¿Lleva media hora? No, de verdad. Uy, qué verdura. Bueno, vamos con el arepazo número uno. Hoy tengo... mucha actualidad en los arepas. Toca hacer mucha vaina. Podemos hacer golf. Podemos hacer compras a Rusia. Sí. Podemos hacer botín de armas de China. Podemos hacer al hablar del hombre más fornido de Europa. Sí. Podemos hablar de Nadal, que ganó ayer fácilmente por cuenta de la eliminación de nuestro amigo. Podemos hablar de la vaquita marina, que también tengo uno doble, por ejemplo. Sí. Podemos hablar de las azafatas, las aeromosas en los años 60. Ah, pues está muy nutrido. Sí, estás. Tienes de Podemos todo. Hablar de un nuevo cuadro de un gran artista español, de pederastia. Podemos hablar de un premio Nobel que nunca se dio y de la casa del rey de España. Yo no sé, Nico, usted, ¿por qué? No, le digo, pongamos a María Juliana que escoge ella sola. ¿Qué quiere, no? Uy, no, le dijiste tantas, la que quiere, la tercera, no sé. Pero la tercera no, quiero el tema. Sí, la tercera sí. ¿Rusia? Ok. ¿Compras a Rusia para qué dijiste? No, hermanito. O sea, ¿quieres hundirte solo? No, pues cualquiera. No voy a... ¿Cómo así? Es arepazo. María, ¿alguien oyó algún tema, Nico? Sí. Sí, claro, el de las compras. Rusia, goles. No, pero ¿cuál le gustaría? Yo quiero el de las vaquitas marinas. Vaca, no, la de vaquita marina. Muestra, a ver, pederastia también estaba por ahí. No, pederastia no. Está muy fuerte, sí, no. Yo no, tampoco. Es que había muchos azafatas de los 60s, por ejemplo, sería eso está chévere. Interesante. Azafatas de los 60. No se puede avanzar a nada, hermano, son muy indecisos. Pero escoge tú. No, yo quería que fueran ustedes, pero no veo mucha. No es consenso, no va a haber consenso. No, porque si es azafatas de los 60, toca poner las aromosas. Sí, pero no, porque es que la historia es divina y es. Quiero contar las propagandas como eran y bueno. Ah, bueno, mira. No, es que eso requiere un tiempo, pero yo que tengo buenos arepasos, ¿no? No, está muy, muy fértil. Bueno, vamos con no, pues hagamos el de la vaquita marina. Yo les hablo de la vaquita marina, ¿no? Sí. Pero no hagamos eso. No, pero mire quién es el hagamos indeciso. Hagamos uno cortico. Sí, exacto. No, hagamos uno cortico. De las vaquitas de marina no habíamos hablado hace poco. Sí, alguna vez, sí. Que estaban en extinción. Sí, sí, sí. Sí, pero por supuesto que no va a decir lo mismo. ¿Sabes? No, pues claro. Es que hoy vi la primera foto de una vaquita marina y llevo llorando un mes. ¿Se ve? No, pero de verdad sí, usted se ve está más peor que... Sí. Estás llegando a... Estás en la edad en que todo te da ternura. No, pues hagamos la que pidió María Juliana. Si la pidió, ¿por qué no se la voy a dar? Pues sí. Sí. Vamos a hablar carajo, de Rusia. Satisfácil. Es su especialidad. Es que dice Nico, qué cara. Qué cara. Arepazo. ¿Ya lo dijimos? Sí. Ya. Bueno, sencillito. Espera y la busco. Uy, no, tengo unos muy buenos. Muy buenos. Espere, hermano. Espéreme, que es que me confunden. Espere. ¿Ya estamos listos todos? Sí. Tranquilos. Frescura. Se me perdió. No, hermano. Es que me desespero y se me pierden las notas. Yo creo que mejor no hagamos nada. No, pero tranquilo. Despegamos. Bueno, despeguemos. Bueno. En abrir las exportaciones de especialidad de María Juliana, en abrir las exportaciones alemanas a Rusia cayeron en un 10% hasta solo 800 millones de dólares debido a las sanciones. Después de haber colapsado Hamburgo, las importaciones alemanas de Rusia también cayeron en un 20% hasta no sé cuánto. Las importaciones de Alemania desde Rusia, anotadas desde el 1 de mayo a hoy, ¿cuánto han subido? ¿Subido? En porcentaje. Importaciones de Rusia a Alemania, algo inesperado, producto de la inflación. Las compras de Alemania a Rusia aumentaron en... Es que yo ahí sí no tengo afán porque no tienen cómo encontrarlo. Bueno, de Mónica no se puede confirmar nada, ¿no? Bueno. Mónica 30, María Juliana 15, Orlando 70, Nicolás 32. Vamos a darle un punto a Orlando Rivera, ¿sabe? Bien. Y vamos a poner un menos uno a María Juliana. Hay que quitarse el sombrero. No, porque, a ver. Mónica 30, María Juliana 15. En los originales. Orlando 70 y Nicolás ahí en las sombras. Él siempre la anda en un lado. Oiga, ¿le compré un libro yo? ¿Ah, sí? Acaba de salir. Ah, no me diga, qué bueno, hombre. Política en el fútbol. Ah, bien interesante. Pero no políticas de los futbolistas. No. Los futbolistas como Sócrates, que son arraigados hermoso, con la política. Hermoso libro. 30 ejemplos. No, buenísimo. Orlando 70, la respuesta correcta es 60%. Entonces Orlando tiene un puntico, María Juliana menos uno, porque ella pidió ser vapuleada, ¿no? Está bien, pasa nada. Entonces me cuentas, por favor, ¿cómo va el arepaso? Mónica tiene menos 3 puntos, Orlando tiene menos 2, yo tengo menos 1 y Nicolás tiene 3 puntos. ¿Quién va de último? Mónica. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto? Menos 3. ¿Y tú, María Julia? Menos 1. ¿Y Orlando? Menos 2. Ah, sí, Nico es un ídolo. Bueno, tranquilo, hombre. ¿Ya se está alejando 6 puntos de la colera? No, hermanito. O sea, uno diario. Estamos a 6. Exacto, suave. No lo quiero felicitar. Yo pensé que el libro. Ojalá que... la pauta creciera así, como crece la diferencia de Nicolás con la colera. Sí, ojalá. Vamos a darle ese ejemplo a Karen Fernández. Karen, mira a Nico y aplícalo en tu vida personal. Le dije, sigue la doctrina del arepazo y vas a ver cómo te va bien. No, pues imagínese. Yo pensé que el libro que le iban a regalar a Nico decía era: ¿Cómo saber que sabes tanto que sabes? Pero no, era un libro de política, ¿era? No, es que el mes pasado creo que Nicolás cogió al colero y le metió como 45 puntos. Sí, como de ventaja, sí. Si usted multiplica eso por 10 millones diarios, eso le da 450 millones de pauta adicional. ¿Te imaginas esa maravilla? No, hermanito, tendríamos un estudio propio privado con bar. Con bar, buenísimo, con buena música, como siempre. Pero ahí mismo me desperté como Cocosete y era niño otra vez. Bueno, ya volvemos con música de Emilio Sánchez después de las noticias. Y vamos a continuar ahora con algo de música a esta hora. El turno es para algo de jazz y uno de los grandes standards del Great American Songbook, que es esa movida maravillosa de composiciones que yo creo que integran la base del jazz desde hace muchos años. Y esta canción pertenece a ese repertorio, es el tema On Green Dolphin Street, y lo van a oír en una gran versión con una gran orquesta que es la Count Basie Orchestra, de un álbum llamado Big Boss Band del 90, con la voz y la guitarra del gran George Benson. Aquí está On Green Dolphin Street. En los originales, cosas que se disfrutan lento y fácil. Bueno, como es una nota lenta y fácil, como la vida de nuestro amigo japonés que estuvo 30 años en la guerra. Mm. Yo voy lento y fácil. Uno de los puntos más atractivos de un Londres que no se cansa de reinventarse a sí mismo es Battersea Power Station, la descomunal central eléctrica a orillas del Támesis, con sus 6 millones de ladrillos rojos, sus 4 chimeneas y su futurista estilo Art Deco. Llegó a ser la portada del disco Animals del grupo Pink Floyd. Claro. En 1976. Con el cerdo volando. Sí. Además de generar durante muchos años la quinta parte de la energía para abastecer a toda Londres. Después de 10 años se abandonó y es un complejo de comercios y viviendas de lujo que ha generado a su alrededor un nuevo barrio cosmopolita y emprendedor. A los pies de la central, centenares de personas bebían, chupaban, comían y bailaban ayer en las celebraciones del jubileo de platino de la reina Isabel II. Tan solo un lugar más de los miles por todo el país que convirtieron una fiesta callejera, el largo puente de 4 días sin trabajar para celebrar 70 años de la reina en el poder. Unos vagos. Isabel II también estuvo allí en 2 enormes pantallas con un antiguo fragmento de una película en blanco y negro de la visita de la entonces princesa con su abuela, la reina María, a la sala de control de energía del edificio en 1946. Se acabó el jubileo ayer, gracias a Dios. Isabel II forma parte fundamental de una iconografía británica que no presta alegremente su amparo. Que se lo digan a Boris Johnson la chiflada que le pegaron el viernes llegando a la misa en la Catedral de San Pablo. Johnson es solo uno más de los 14 primeros ministros que le ha tocado recibir a la reina, aguantárselos. Y es posible que a él también lo vea pasar. Me gusta eso. No, tranquilo. Hay una frase muy famosa que dijo, una frase célebre máxima de un político inglés que fue popular por su racismo y por su oratoria. Enoch Powell. Y él dijo: toda carrera política conduce inevitablemente al fracaso. Muchas gracias. Uy, hermosa frase. Nota lenta, pero agradable. Sabrosita. Sí. ¿Cómo es el tema, Nico? Lento y fácil. ¿Usted tiene algo lento y fácil, pero que sea de interés para la audiencia? Perdóneme, no de interés. De mucho interés. ¿De sumo? Okay. Pero interés clave. Porque vamos a hablar de lento y fácil de la Liga de las Naciones. Hoy estuve viendo en Liga de las Naciones Letonia-Liechtenstein. Partido de una hermosura sin Letonia, igual. Liechtenstein. Partido hermoso, divino. Liechtenstein estaba muy cerca de ganarle a los letones, pero al final se impuso Letonia 1-0 con gol de Junisins. Pero el partido importante de esta Liga de las Naciones, más allá de lo que vimos de Francia. ¿Para qué hace esa introducción tan tonta? Porque es que para hacer lenta la nota. No, es que sabe que hubo un partido bien interesante. Muy bello y muy importante, ¿sabe? En la fin de semana y fue San Marino-Malta. No. Mire. Por eso, pero ¿cuántos partidos le faltan de esos? Pues para darle paso a Mónica. Brevemente, está muy lento. San Marino lleva 104 partidos sin ganar. La última vez que ganó fue un amistoso en el año, creo que 93 contra Luxemburgo. Pero es que poner a San Marino a jugar es como poner al equipo del Vaticano, pero de verdad. Todo el mundo le hacía fuerza a San Marino y tuvieron un penalti a favor y lo desperdiciaron. Ganó Malta 2-0, pero pues bueno, todo el mundo sigue esperando que llegue por fin un triunfo de San Marino en partidos oficiales. Ya van 104. En vez de hablar de Portugal, no importa. Mónica. Bueno, lento y fácil. Los conciertos que está teniendo Coldplay a nivel mundial, la oportunidad fue ayer en New Jersey, donde compartieron tarima con Kylie Minogue. Ellos ya habían estado en Glastonbury en el año 2019, pero ayer la invitaron a cantar Can't Get You Out of My Head. Esto fue en versión acústica, esto fue en el MetLife Stadium de Rutherford, y pues no solamente estuvo Kylie Minogue, también estuvo Bruce Springsteen. Así que ya completando, digamos, los conciertos de Coldplay, ya son 10 conciertos que van a tener en Argentina y casi 160 que van a tener en Latinoamérica, que es una cosa de locos. O sea, nunca antes un artista había tenido tantos conciertos en Latinoamérica. Vamos a ver cómo resulta el nuestro, pero lo cierto es que ellos están dando un espectáculo buenísimo, sold out en todos los lugares a donde van. Y bueno, si quieren ver un poco de lo que sucedió anoche con Kylie Minogue, en las redes sociales de Coldplay ellos lo compartieron, muy felices de haber compartido con la cantante australiana. El tema del día, Nicolás. ¿Donarías un riñón en vida a una persona desconocida? Olga Janet Osorio dice, buenas tardes para todos. Sí, no lo dudaría ni un segundo. Si mi aporte salva una vida, una familia, con gusto lo hago. Bueno. Nacimos para ayudar al prójimo. Muy bien, menos 5-8. Mi rey, muy buenas las notas de Mónica, además que vos tan sensual. La barbaricha. ¿Cómo vamos, Nicolás? Ah, 0-1. Jaime sabe mi condición fluida de hace años. ¿Cómo vamos, Nicolás? 5-8. Mi fidelidad hacia él, mis gustos, pero Moni, que vos tan sexy, me encanta, me calienta. Las tardes me estremecen, besos, Napoleón, Moni. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Buena. Ella es, yo no sabía que ella era fluida. Yo tampoco sabía que era fluida. Yo tampoco, pero bueno. Lenny Ángel, en vida no lo donaría, pero lo que sí hago desde hace 17 años y cualquier persona puede hacer es donar sangre o plaquetas. Nota, Nico. Ah, el 0-1. La pregunta es un riñón. Interrogación retórica. Es obvio que nadie va a donar nada a un desconocido. Bueno, señor no director, cuando hagas un programa tú tomando Negroni, los de la mesa lo que quieran, y ahí van hablando cachaza fluida, cachaza, besos. Chali Ali para Nicolás. Don Oscarín, si me dan la cifra adecuada, tengo dos hermanos fuertes y sanos. ¿Cómo? Business are business. Y además a los míos solo yo les sé de sus mañas. Estancia. Dos minuticos, que no se dijo si usted cobraba o no. También se puede cobrar fortuna. Si usted quiere, este riñón le vale 500. Si no, es que samaritano no. Listo. Bueno, watch. Ahora donar, pues. Con billete, pues no sé qué tan. Claro, business are business. Eso es un negocio, no una donación. Sí, sí, señor. Business es verdad, is business. Se llamaría distinto. O sea, si yo dono, pues no espero nada a cambio. Claro, claro. La única forma de que yo done algo de mi cuerpo es que yo ya haya colgado los guayos. Pero la pregunta se la extiendo al señor Samper. Claro. Recordando que anteriormente Papi Nico esbozó un discurso antidonación. Sí. Te quiero, Nico, guache. Sí. Yo no dono. Yo tampoco. Nada. En los últimos programas se ha presentado la preocupación por el rating. Nada. ¿Qué tal que el entrevistado escuchara la respuesta? No, ¿sabes que el rating es bueno, Mac? No tengo mucho. Es tomando el pelo, nos va bien. ¿No qué? No, que me refiero, me estaba preguntando que si no donaba después de muerto y le dije que no. ¿Tampoco? Ah, no, yo no estoy hablando de donarle un riñón a un extraño hoy de mi parte. ¿Uno tiene que dar permiso o eso ya se da por añadidura? Creo que si no, hay que firmar añadidura. No, pero creo que se da por añadidura. De hecho, claro, se aprobó una ley en donde usted tiene que dejar claro que no quiere donar. De acuerdo, lo contrario. Pero ese no es el tema del día. No es. No, era como una periferia y que caminamos. Pero yo sino que en ese caso... Pero esas periferias que a mí no me gusta tener. No, deje. Yo digo, en ese caso, ¿donarías o no? ¿Yo? ¿Viste? En ese caso... Ay, que yo sí, obviamente no voy a firmar algo que no, ya todo bien. Claro, que usen todos los órganos que quieran, yo un muerto también, ¿no? La cosa es como uno chequea. ¿Qué? Que se cumpla el papel. A un desconocido no. A una conocida que esté buena, me guste mucho y tenga alguna posibilidad de cópula vitalicia, de pronto, no tan. Nombre 0-1. no lo donaría después de muerto. Pueden llevarse todas mis menudencias. Bah. No lo haría por temor y porque por alguna razón la naturaleza nos dio dos riñones. Nota, Nico. No, hombre. 5-4. Dice que no. Mi respuesta al tema del día es no, hermanito, hermanito. ¿Qué pasó ahí? No. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con D'Angelo y una canción de un disco tremendo, el álbum Black Messiah del 2014, que fue su primer disco luego de Voodoo del año 2000. Es decir, habían pasado 14 años y este disco fue nominado en la categoría de Mejor Álbum de R&B. Esta canción estuvo nominada en la categoría de Mejor Canción de R&B y se llama así. Esto es Really Love. Bueno, hoy cortico. Él supo elegir la silla de ruedas. El Papa Francisco, en el funeral del cardenal Angelo Sodano, antiguo poderoso secretario del Estado Vaticano, provoca temblores en la Santa Sede. Su silla de ruedas. El argentino, a sus 85 años, atraviesa un momento como Cocosete, de fragilidad. Los fuertes dolores que sufre en su rodilla derecha le impiden andar. Si no es la silla de ruedas, se tiene que ayudar de un bastón especial. De mente está muy bien, muy lúcido y con muchas ganas de hacer lo que tiene pendiente. Pero para él es un gran fastidio estar en esta condición, explicaba la semana pasada un alto cargo vaticano. En los pasillos de la Santa Sede, todo el mundo da por hecho que después de más de 9 años al frente de la Iglesia, el pontificado de Francisco ya se encuentra en una encrucijada, en su fase final. Una etapa que no tendría por qué ser breve, pero que ya ha comenzado. Por eso el anuncio la semana pasada de una nueva ampliación del Colegio de Cardenales despertó interés. El próximo 27 de agosto el Papa creará 21 nuevos purpurados. Claro, los purpurados. Con la que el número total ascenderá a 229. 132 de ellos menores de 80 años. Por lo tanto, electores. Aunque es muy probable que no sea el último consistorio que presida Francisco, si se comienza a perfilar la lista de cardenales que se encerrarán en la Capilla Sixtina durante el próximo cónclave. Esperemos que el Papa no caiga a la lona. Ha estado muy, pero hay muy voces fregado que dicen que está muy malito, sí, de sus paticas. Sí, ha estado muy fregado de las no, días, no sé, ¿no? No, sí, no, hace días ha estado de caminar muy, anda muy lento cojito y muy cansino. Déjelo. Difícil. María Juliana, por favor. Bueno, pues gente que sabe elegir, quien haya elegido parte de la banda sonora de la cuarta temporada de Stranger Things, y es que ha habido un hecho muy particular y en uno de los episodios de esta cuarta temporada se puede escuchar la canción Running Up That Hill del artista londinense Kate Blanche. En un momento en que uno de los personajes no deja de reproducirla por una razón, pues que no voy a mencionar acá para no hacer spoiler. El protagonista. Ah, pero hazlo a nosotros, Yanico, a mí no. ¿Cómo se te ocurre? Yo feliz. El protagonista. Yo tranquilo. De esta canción de la nueva temporada de Stranger Things ha sido, pues, tremendo para hacer que este tema, que es de 1985, volviera al radar musical y se posicionara en el primer puesto dentro de iTunes y en las 100 canciones más escuchadas de Spotify. En su época, es decir, en 1985, esta canción alcanzó el tercer lugar en las listas del Reino Unido y el 13º en el listado Hot 100 de Billboard. Ahorita está de moda de nuevo la canción. Pero cuenta el final de la vaina. No, pero ¿cómo se te ocurre? No puedo. Es que no hemos visto, hombre. Cuarta temporada. ¿Qué cara? Nos ahorras 40 episodios. Sería un spoiler importante. Sí, importante no. Sí, bastante importante. ¿Sí se muere? Nicolás, no la incites. Bueno. Bueno, Emilio, ¿y cómo van las vainas? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Dormiloncito? Sí, toca, ¿no? No, pero déjelo, déjelo. hombre. Uno bueno. Es como que se le daña el sueño cuando, no sé, el fin de semana, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, vamos sí. Con una cancioncita porque ya vamos con tres buenos homenajes. Listo, entonces vamos a continuar con este sencillo nuevo de la cantante Bretina con una banda inglesa tremenda, Incognito. Esto es Simple Pleasures. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con los homenajes de hoy. Sí. ¿Qué pasa, Nick? No, hombre, pues aquí pendiente. ¿De qué? ¿Estás serio? No, de Cocosete mirando ahí. Es que no me quito la imagen, ¿no? Toda tembada y mirando. Sale de tu Oiga, mente. Respete. De los sueños de grandeza de Cocosete. Estás linda. Linda, en un día como hoy nació Daniel Santos. No me diga el jefe. Le da Dios a los muchachos. ¿Qué vamos a poner, hombre? Ídolo. Nada. Nada, Daniel Santos. Un día como hoy. No me crean. Nació, perdón, la gente más importante. El jefe más importante. En el 49 nació Noemí Sanín. Ah, ¿y qué vamos a poner? En el 56 nació Björn Borg, tenista sueco. Tenista muy bravo ese man. Bueno, y se parecía a Jesucristo y se tiraba al piso como Jesús. Sí. Raquetas antiguas, por supuesto. Tenía un cuadro de presión fuerte. Se acuerda que él una vez tuvo un accidente en su casa con el gas y después se habló de que era un intento de suicidio. No lo sé y no voy a cuestionarlo. En un día como hoy, nació un vocalista del grupo The Four Tops. Sí. El señor Levi Stubbs. Uy, Daniel Santos. Y vamos a recordar uno de los primeros éxitos de ellos. Esto es sesentero. Four Tops fue uno de los grupos más importantes de Motown junto con The Temptations y con The Supremes. Esto se llama Reach Out, I'll Be There. En un día como hoy nació Louis Lumière, ingeniero francés, inventor del cinematógrafo. Falleció en el 48. Nació en 1862. En un día como hoy fue asesinado brutalmente Robert Kennedy, Bob Kennedy. Ah, sí. En 1968 en Los Ángeles. Nació en 1925. Hermano menor de JFK, de John F. Kennedy, que iba a ganar la presidencia ese año, en el 68. Era el favorito del Partido Demócrata. En un día como hoy murió Esther Williams. Sí. Saludos a mi padre. En la película Escuela de Sirenas, que hacen una tremenda coreografía en la piscina más grande de la Florida, en el Hotel Biltmore. ¿Por qué mi padre? Porque era amigo del cantante de la película, Carlos Julio Ramírez. No me diga, hombre, Carlos Julio Ramírez. 2013 murió Esther. Nació en 1921. Livianamente cucha. Bueno, pero pues, ¿qué hacemos? Murió de 102 años, perdón. Déjenla tranquila, ¿no? Sí, ya está bueno. Un día como hoy, Billy Preston, cantante, teclista americano de soul gospel, murió en el 2006. Me Ídolo. Queda un cumpleaños demasiado importante. Bueno, de fallecido. Sí, Billy fue el quinto Beatle, recordemos. No, me da pena contigo, es Manolo Belón o Gustavo Gómez. Bueno, estamos de acuerdo. Entonces fue el séptimo. Séptimo Beatle, exacto. Y sobre todo en la época de Get Back, de Let It Be, pero él después tuvo una el carrera. El concierto de Apple, ¿no? Sí, él tuvo una carrera muy importante como solista. Estuvo en Colombia, se presentó en espectaculares en el 84. Vamos a recordar uno de los éxitos de él. Que esto es año por ahí 72, 73. Esto se llama Outer Space. El corazón se le agitaba a mi amiga Laura Janet Acuña. ¿Por qué? Por la muerte de su gran amigo J. Mario Valencia. Sí, señor. En el año 2019. J. Mario nació en el 56, murió muy joven. 4 más 19, joven. Buen tipo, ¿no? Sí. Buen tipo como él solo. Uno se lo encontraba en el ascensor aquí en RCN y la amabilidad con la que a uno lo trataba nunca se me olvida. Laura sufrió y lloró. La acompañó en su pena, pero ya pasó. Y en un día como hoy nació, murió Stan Getz, saxofonista americano de la onda del bossa nova, que impulsó a los brasileros. De este trabajo me gustan mucho dos canciones, Eu Preciso Perdoa y sí, está adelante, perdón? Emilio. Pues Stan Getz, Eu Preciso Perdoa. Stan Getz nace un día como hoy en 1921 y sí, como ya dijiste, lo más famoso de él fue que él, yo creo que fue el músico de jazz que más impulsó a la bossa nova, y el disco más famoso fue obviamente Getz Gilberto con João Gilberto y Tom Jobim. Pero después en el 76 él se volvió a unir con João Gilberto, hicieron un segundo disco que no es tan conocido, pero es tremendo. El disco se llamó The Best of Two Worlds, perdón. Y de ahí sale esta canción con el saxo de Stan Getz y la voz de João Gilberto, esto que es Falsa Baiana. Arepaso doble. ¡Ja! Uy, a ver. Primer arepaso, 20 segundos. Mm. El que se equivoque con una centésima de segundo, menos dos. No, tranquilo. Es que estoy tranquilo. Lo que pasa es que las reglas hay que darlas claras para que después no me empiecen a levantar a mí. Bueno, eso sí. Porque empiezan es que tú eres un ladrón, que es que yo ofrezco. Lo que llegue tarde, no me importa. Es como si no llegara. No. Se acaba la música y se acabó la oportunidad de responder. Pues hombre, que sí. Responda tarde, menos dos. Rafa Nadal se ha ganado 14 Roland Garros con este que jugó y que ganó muy fácil, con un pupilo de su academia. Única pregunta, ¿cuántas finales en Roland Garros ha perdido Rafael Nadal? ¿Alguien está revisando las manos de sus compañeros o no? Todos estamos aquí súper cerquita revisándonos todo. No. Es que me estoy refiriendo a tus manos. ¿Alguien está revisando las manos de sus compañeros? Sí. Por eso todos están aquí encima mío. Es que por eso es muy fácil decir no. Todos. Estamos todos contra todos. Me estoy refiriendo a tus manos, Mónica. Ah, no, todos estamos viéndonos todo, pues. Menos uno para Orlando Rivera. Empezamos. Puso cinco. Los originales. María Juliana 2, Nicolás 2 y Mónica tiene la más 1 porque nunca ha perdido una final. Ay, yo voy a poner eso. Por eso, ¿alguien le está mirando las sí, manos? Sí, yo la estoy mirando, están aquí encima mío, si los vieras. Me imagino, Orlando, usted le para bolas aquí. A eso. Sí, es que les digo ya, déjenme la intensidad, váyanse a su puesto tampoco. Menos 1. Encima. 3. ¿Cómo va el arepas? Voy. Orlando tiene menos 3 puntos. Mónica y yo estamos empatadas con menos 1 y Nicolás tiene 3 puntos. 3 punticos. Les voy a recomendar algo muy especial. El siguiente repaso, chequen, por favor. Chequense entre ustedes, les recomiendo. Porque el que acierte este repaso, la primera pregunta es... ¿Raro? Es complicado. No, le metemos un juicio fuerte, brother. La pregunta es doble. ¿O sea, ese repaso triple o qué? Este fue 1. Okay. Y este es el 2, pero hay que contestar dos preguntas. Okay, perfecto. Dos preguntitas en uno. Perfecto. ¿Cuál es el jugador que más veces ha ganado el Abierto de Estados Unidos y el que más veces ha ganado el Abierto de Australia? Ojo con las manos de los colegas. Está acabando el tiempo. Escribe mal, pero bueno. Menos dos para para Orlando Rivera. Pero ¿por qué? ¿No llegó? Tarde, no, pero actualizamos hoy todo. Estaba en la música y llegaron los dos churros y no acababa la música tan raro. Bueno. Es raro, ¿no? Sí, raro, debe ser raro. Que yo debo ser un desgraciado. No sé, pero bien raro. Menos uno para Mónica Martínez, porque solo contestó la mitad de la respuesta. ¿Cómo era? ¿Repaso usted ahí, por favor? Menos dos. Orlando tiene menos 5 puntos, Mónica tiene menos 2 puntos, yo tengo menos 1 y Nicolás tiene 3 puntos. Bueno, contesta Nicolás, el US Open, Sampras y el de Australia, Djokovic. No, no está bien, Nico. Orlando Rivera, el de Australia, Djokovic. No, pero yo Djokovic. Porque sí tengo menos 2. O sea, no, perdón, no. Es verdad. Sí, no, señor. No, no. Sí, señor. Pero tranquila, no me levantes la voz porque tranquilo. Otro menos no, si yo que te calmes un poco. Estás todo mareado. Sí, cálmese tranquilo, hermano. O sea, de que le estuviera pegando. No, pero yo no. Lo entiendo, yo lo entiendo. No. María Juliana Correa, Nadal. Pero es que desafortunadamente. No sabía, entonces contestó solo un punto. No, tú tendrías seguro menos 1. Pero no, me salvé. Pero no porque Mónica ya cometió el error por todos. Te cubrí. No, es que amigos. Si no, no. Contestado cubrí, amigos, en abierta, la persona que más ha ganado el US Open son 3. Donde alguien hubiera contestado esta pregunta, pues yo creería que pues entramos en un proceso de expulsión. A ver. Fueron 3 con 7 títulos. Richard Sears, William Larned y Bill Tilden. Ay, Tilden, claro. Claro. Claro, menos claro, mal, 50, menos mal lo contestó nadie. Claro. Era homosexual, ¿sabían ustedes? Bill Tilden. Y el abierto de Australia, Novak Djokovic con 9 abiertos. Entonces, ¿qué dólar de paso como lo leyó María Juliana? ¿No lo puedes leer otra vez, por favor? Claro, Orlando tiene menos 5 puntos, Mónica tiene menos 2, yo tengo menos 1 y Nicolás tiene 3 puntos. Despegamos, por favor. Gracias a Dios. No pasó a mayores. No, pero ¿saben que si contesta Nico sí era correcto? Porque él se acordaba. Claro. Vamos con música. Por la, ¿cómo es que se llama el libro que le va a regalar? ¿Sabes tanto que sabes? Listo, vamos a continuar ahora con un éxito del 2002 por Nelly, rapero, y Kelly Rowland, que se hizo famosa como integrante del grupo Destiny's Child, esta canción que fue número 1 en el Reino Unido y en Estados Unidos, Dilemma. Bueno, Kiev Delay. Bueno, yo supe que ayer atacaron Kiev. También he oído, Santiago, que el siguiente frente es el Mar Negro y que hay 30 barcos de guerra y un pocotón de cosas dirigidos a atacar Odessa. ¿Nos puedes ampliar desde Kiev el delay? Kiev delay, señor director, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas noches, perdón. Buenas noches. ¿Cómo están? Es la reconfiguración de la estrategia de Rusia. No, les hemos contado en los últimos días que había una preocupación de parte de Vladimir Putin porque había de alguna forma un sentido de decepción en las tropas por no poder alcanzar los objetivos rápidamente. Primero intentaron tomarse pues la parte que han estado debatiendo militarmente desde 2014 cuando ingresaron a esa región y declararon la independencia los prorrusos en la región del Donbass y del Donetsk. Luego intentaron llegar hasta aquí pero no lo lograron y ahora en la reversa que hicieron para tratar de conquistar de nuevo el Donbass y la región de Donetsk, ahora están reconfigurando sus objetivos militares. El Mar Negro, en donde desde el primer día de la invasión ha habido pues navíos militares de Rusia, pero ahora hay una reconfiguración y pues por supuesto muchas más naves que están dispuestas para atacar. Y también, Jaime, como usted lo decía, ataques recientes en la capital, bombardeos que han sido respondidos con el envío de armamento pesado de nuevo a Ucrania. Se están organizando de nuevo los rusos, vamos a ver si lo logran esta vez. Le quiero contar que estaba leyendo un artículo del New York Times de un monasterio de la parte prorrusa que es de la Iglesia Ortodoxa de Rusia que ha sido tremendamente bombardeado en los últimos días. es su gente, es la gente de Moscú, y todavía aún así permanecen pues leales al Kremlin. Y el artículo cuenta cómo el monasterio está totalmente destruido por los bombardeos rusos, pero los monjes que se encuentran allí pues dicen que son leales a la guerra y a la invasión de Rusia. Bueno, no te quito más tiempo, ahora sí vamos a lo tuyo. Perfecto. Política en Colombia. Mire, la decisión de hoy del nuevo liberalismo es la noticia política de esta tarde, aunque ahí pasa algo, y es que realmente no se entiende bien cuál es ese partido. Porque, digamos, la lista que conformaron al Congreso de la República ya está absolutamente dividida. La encabezaba Mabel Lara, que hoy está en el Pacto Histórico. Ya no se quedó en el nuevo liberalismo y hoy ellos decidieron adherirse oficialmente a la campaña de Rodolfo Hernández luego de tener reuniones con ambos candidatos. Sandra Borda, que es una académica muy respetada de la Universidad de los Andes, que es PhD, que ha escrito libros sobre las protestas, que también decidió meterse en política y estaba en la lista del Congreso, dijo en una entrevista para El País de España que su voto es para Gustavo Petro. El exdefensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, que era otro de los personajes simbólicos de esa lista del nuevo liberalismo, pues ya se había ido antes a donde Federico Gutiérrez y partió el nuevo liberalismo. Luego, el nuevo liberalismo, pues hoy básicamente son Carlos Fernando y Juan Manuel Galán, con mucho respeto por los hermanos Galán, pero toda su gente importante se fue, está dividida. Y el nuevo liberalismo, pues recordemos, no alcanzó el umbral para las elecciones al Congreso del 13 de marzo. Entonces, estuvo en los últimos días teniendo reuniones importantes con los dos candidatos y hoy, sin su gente más simbólica, decidieron adherirse a Rodolfo Hernández. Y bueno, eso ha desatado unas críticas muy duras del petrismo, de Gustavo Petro, que en este momento, de hecho, le está respondiendo a Sandra Borda. Gracias, Sandra Borda, por su apoyo cuando hizo público que su voto iba a ser para Gustavo Petro y no para Rodolfo, como lo decidió el nuevo liberalismo. Mañana les vamos a contar cómo fueron esas reuniones y más detalles de esa decisión y qué realmente aporta en términos de electorado. Si es un apoyo más simbólico o si sí hay votos ahí. ¿Qué más ha pasado? Estamos ya a 2 semanas de las elecciones, hombre. ¿Quieres? Sí, pues nosotros estamos todos los días con nuestro tracking presidencial. Y ya hay un empate técnico, ¿no? Esa es la nueva frase que está de moda por estos días. Rodolfo Hernández ha perdido muchos puntos en el tracking que comenzó hace una semana. Sí, ha perdido, por ejemplo, electorado de Fajardo, ha perdido electorado en las mujeres, ha perdido electorado en los pensionados en el tracking presidencial. Eso es lo que muestran las cifras nuestras. Y bueno, pues pero Petro todo puede pasar. Está sumando. Todavía muchos días. Sí, lo que les dije, un mes en política es una eternidad. Pero la verdad es que la campaña de Petro hasta ahora lo ha hecho muy bien y Rodolfo Hernández está reduciendo su puntaje. Hoy entrevistamos a Petro. Está como quieto, ¿no? ¿Qué? Sí, hoy ¿cómo le fue con Petro, mijo? Sí, no lo oí. Sí, hoy finalmente tuvimos 1 hora y 10 de entrevista con Gustavo Petro. Muy respetuoso. Sí, hay gente que está muy molesta, ¿sabe, Jaime? Porque es que no fue una entrevista confrontacional y no era la idea. No íbamos a tener una entrevista confrontacional porque le hemos ofrecido un espacio a todos los candidatos en la primera vuelta y también le hemos ofrecido un espacio a Rodolfo Hernández para que expongan sus propuestas. Era una entrevista de fondo. ¿Pero por qué la gente está molesta por el estilo de la entrevista? Sí, porque esperaban que fuéramos un poco más confrontacionales, sobre todo en algunas cosas que dijo el candidato en temas, por ejemplo, de sus propuestas de pensiones, en donde pues dijo algunas cosas que no son ciertas o que no son del todo precisas. Y sobre todo en el fondo de las ideas económicas, también un poco en el discurso de los medios de comunicación y la libertad de prensa, pero es que esta entrevista era para escucharlo y ofrecerle un espacio en equilibrio, como lo hemos hecho con Rodolfo Hernández, para que expusiera su propuesta de gobierno. Luego así lo hicimos. Santiago, ¿va a haber algún debate entre los dos, televisivo o no? No va a haber debates. Rodolfo Hernández dijo que no. Además, no, esa es su estrategia de los analistas y asesores de marketing y de estrategia política. De hecho, ayer canceló un evento que se va a realizar mañana de los colegas del Grupo Prisa, muy importante, en el que quizás podía darse algún escenario de confrontación entre candidatos, y Rodolfo Hernández dijo, no señores, qué pena, pero yo me voy a otra región del país a hacer campaña con una gente que me necesita. Chao, chao. Lamento mucho y agradezco mucho la invitación, pero no voy a estar allá en Cartagena. Entonces él está esquivando cualquier escenario que lo lleve a una... confrontación. Sí, hablar. Debate de ideas. Sí. Bueno, te hablar tampoco. ¿Sí o no? Sí, me parece que cuando ha hablado como que se le ha bajado un poquito la espuma a sus electores. Ha cometido errores, ¿cierto? Sin duda. Sí, ha cometido errores, por supuesto. Yo no digo nada, hermano. Ahora está en la encrucijada de Fajardo. Si sí o si no. Si hoy otra vez más o menos le abrió las puertas a Fajardo. Y Fajardo más o menos también otra vez abrió las puertas porque dijo que definitivamente su voto no sería por Petro. Pero pues eso no está definido. Y bueno. O sea, la rodolfoneta. Nosotros está decidimos ahí como con Nico votar juntos. Y nos vamos a mostrar el voto porque es igualito, mijo. Es que le iba a preguntar. Voy a votar en blanco. Es que le iba a preguntar una cosa. No, no, no. El voto es secreto. La rodolfoneta va un poquito despacio después de ir rápido. La total. ¿La Petroneta en qué velocidad va? No, la Petroneta va en automático. Esa va en piloto automático. Sí, esa va en piloto automático. Oiga, va en crucero. ¿Y la Blanconeta? Va, le digo no, que va hermanito. Cuarta. ¿Sí o no? ¿Sí o no que he oído como que mucha gente está como montándose a la Blanconeta? Yo porque sí. La veo en reversa. Bueno, Nico, usted me prometió que vamos juntos y nos mostramos el voto. Como de corresponde. Pero no le contamos a nadie, somos secretos. Yo creo que el voto de Nicolás es secretoski, pero bueno. No, yo creo que es blanco con todo de arco. Por eso le preguntaba sobre las tres velocidades que manejan los tres candidatos que hay en el tarjetón. Ya. Okay. Petro Hernández, y el no votar, ¿qué velocidad lleva? Oiga, sí, no, terrible. Sí. Es lo peor que puede pasar. ¿Y la ausentaneta cómo va? No, sí. Opten por eso, nada que ver. No, eso sí. ¿Qué ejemplo le vamos bajitas? A dar? Sí. Oiga, pero baja. Está tomando partido. Pero bajan las votaciones en presidenciales o suben en cuanto a cantidad de gente. Hablando de la ausenteneta. Lo que ha pasado en los. Ah, bueno, usted me dice que dicen las encuestas para esta elección. Sí. No, sabe que esa franja se mantiene como muy bajita. Intrascendente. En realidad la gente que tiene todavía la duda está inclinándose hacia el voto en blanco, que sí. Se ha crecido de una forma importante, va raudo el voto en blanco, pero los que se van a abstener no es una cifra importante realmente. ¿No? O sea, pero la abstención de la primera no hay 40% vuelta fue que 45%. Sí. O sea, no va a haber 46. Eso. No. Sí, pero es la cifra más baja en 20 años. Pero es una cifra importante. Pero 46 es una cifra seria, o sea. Sí, es una cifra importante. Pero pues eso es el récord histórico en Colombia, digamos. Eso es tradicionalmente pero lo que ha ocurrido. Pero 46 no lo puedes decir que o sea, es una no va a ser un 8% no de abstención, ¿no? Digamos. No. Bueno, no. Santiago, gracias, mijo. Mañana firmes. Sí. Firmes, gracias, Jaime, a ustedes. Estaré preguntando mucho por la Blanconeta. ¿Donarías un riñón en vida a una persona desconocida? H. Galindo. No lo haría, Jaimito, a no ser de que mi hijo lo necesitara para él. Para él todo. Pero eso es como donar el taladro percutor. A toda hora lo necesito. No, hombre, no, tranquilo, 01. En vida no lo haría un desconocido. Sencillo. Saludos. No, bueno, perfecto. 5-8. Creo que tantas noches de juerga, tabaco y ron deben haber destruido mis riñones e hígado. Mi respuesta es sí, pero si la persona en espera fuera Laura Acuña. Mi respuesta es toma los dos por ti hasta la vida, mi diosa de la Vía Láctea. No, Tanico. 5-8. Ya, y ahí vamos, yo creo que no ha pasado nada importante. Aparte de la Blanconeta y la Petrosquineta. La Petrosquineta, la Rodolfoneta, la Blanconeta. Te voy a ir preguntando la, por cómo. Pero van. Es que el ausentismo. Pues, la ausentaneta. Sesión del 50, brother. Eso es un jurgo. Deja de decir todo con neta. Pero no han visto que ahora es todo la Rodolfoneta. No, es que es incómodo, ¿no es cierto? Solo la Rodolfoneta, nada más. La Rodolfoneta, la ausentaneta. Ah, esa te la inventaste tú. Pero con pues toda es que alguien tenía que inventársela. Terrible. La ausentaneta, ¿ustedes alguna vez han montado la ausentaneta? Le está sacando la piedra a María Juliana. Yo también siempre voto. Yo siempre voto, yo nunca me he montado en la ausentaneta. Pero deja de decir ausentaneta. Ay, qué desespero. Pero los porcentajes de ausentismo son amplios. ¿Será? Ahora dirá digo que no eran representativos. 45% del censo electoral, eso es un burgo. Sí, bueno. En Colombia siempre ha habido mucho ausentismo, la gente acá es muy apática. En Uruguay creo que es obligatorio el voto todavía, me parece. No sé. Si uno no vota, le ponen una multa de plata. ¿Y todavía pasa que si uno sí vota le dan como medio día libre? te dan el certificado electoral a los empleados públicos. A los empleados públicos. O sea, Agustín no va a permitir que... En Colombia, Agustín, claro. Tengo ya el ni se te ocurra prender por ahí. Con Agustín no va a permitir. Ni se te ocurra prender por ahí, no, la Agustineta. No, que no me pongan a llamar a Agustín otra vez. No. Yo no vuelvo, no, a llamar por ahí. Te ocurra no, prender por ahí la Agustineta. Qué horrible. Porque te vamos. Que no me vuelvan a pedir esos cosas, que eso es delicado. Las normas son para cumplirlas. Bueno, ¿qué? Emilio. Sí. Vamos con música. Oigan, hombre, no, que esto se nos... Eso con la Jaimeneta y con la Emilioneta. Tengo una estrella. Tengo una estrella. Oigan, ustedes. Coconeta. ¿Ustedes se acuerdan de nuestro amigo del Pasapalabras, José Mercé? Sí. Uh-huh. Gran cantante de flamenco. Sí, claro. Uh-huh. Pues imagínense que les tengo el nuevo disco de él. Este disco se llama Oripando. Pude conseguirlo la semana pasada. Y esta canción me pareció linda. Esto se llama 50 primaveras y otras mil que yo quisiera. Bueno, no. Jaime, ¿eres ecologista? Me pregunta un periódico y dije, bueno, voy a contestar. A ver. No me fue bien. ¿Por qué? ¿Atribuyes el cambio climático a la actividad humana? Dije, no. El 80% considera que sí. O sea, ok. Pero ¿usted de arranque pero estoy, fue? ¿Pero qué hago? Estoy contando con mi realidad. Con Tuti. Jaime, responde esta cosa. Y dije, claro. ¿Reciclas cristal, latas, plástico, papel? Siempre o frecuentemente. Dije, no. 87% en España dice que sí, yo era. Qué listo. Y hola, pero yo estoy muy mal aquí. ¿Crees que el calentamiento global, el cambio climático, tiene consecuencias en tu país? No. 78% en España sí, yo, pero ¿qué es lo que pasa? Pero yo seguía muy entusiasmado. No, tranquilo. ¿Piensas que es un proceso natural de la Tierra? Yo puse, sí. El 92% no. Yo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. No, pues, ¿usas bicicleta por tu ciudad? Yo, no. 12% de la gente usa bicicleta, o sea que ahí la pegué, hermano. Bien, bien, bien, agarró una. ¿Crees que el gobierno debería aumentar la inversión en medio ambiente? Yo puse, no. La respuesta. ¿Qué pasa con esto? Pero, hermano, ¿qué hago? ¿Para qué me preguntan eso? Claro, yo no soy me como pregunten. José Mercé. Exacto. En el programa Pasapalabra. Usted lo pone ahí, hermano, da una. Uy, es difícil. No, es difícil. El 80% puso sí. ¿Reduces el uso de la calefacción? No, 74% sí. A todo taco la pones. ¿Consideras que el cambio climático afectará mucho o bastante? No, 78% sí. ¿Quién contestó eso, Cocosete? ¿Se nota? Cero, brother. Cocosete contestó eso. Pero, hermano, ¿para qué me preguntan si no soy ducho en esa vaina? Dando mi honestidad. Creo que no era fácil, era fácil ganar, pero yo no sé, fui franco. Claro, ¿no? Usted fue sincero en su sentimiento. No, en mis cinco sentidos estaba súper concentrado. Eran 10 preguntas. Exacto. ¿Cómo me viste, María Julia? Muy bien, muy bien. Muy... ¿Sólido? Sólido. Uno a... ¿Qué voy a contestar? Es que yo no sé de eso. Ay, muy José bueno. José Mercé en Pasapalabra, bro. Lo mismo. Claro, muy bueno. Es un bojote ahí. Pero para que yo al final, ¿para qué me preguntan vainas que yo no sé? Claro, ¿para qué me indican eso? Pregúntenme de música, de cine, pero esas vainas, ¿para qué me preguntan? Ninguna carta, sí tiene toda la razón. Encuesta eliminada. No. No sabe, no responde, pusieron. Uy, yo dije que yo no sabía nada. Tal vez no la entendí. Sí, no sé. Estuvo muy buena la del arranque, ya uno ya va para dónde va ese carro yo. La del arranque es muy buena. Dile, al arranque me dejó, pero con la actividad humana, respuesta no. Mía, no. Respuesta de todo el mundo es sí, 80. Claro. ¿Por qué? La del arranque fue hermosa, esa pregunta. Bueno, solamente quería participarnos de mi última encuesta. Me dio por correo y la llené, pero no fue bien recibida por la humanidad. Bueno, pero eso pasa. Bueno. Yo le cuento, si quién quiere. Sabe lo que usted no sabe, hermano. ¿Cómo va el duelo Cristiano Ronaldo-Messi? ¿Cómo va? A estas alturas. No, ni idea, hermanito. Partidos de Cristiano Ronaldo, 1121. Partidos de Messi, 974. Goles de Cristiano, 815, es decir, un 0.73 de promedio. Goles de Messi, 769, 0.79 de promedio. Penaltis, le dieron 145 y, o sea, marcó 145 de 173. Cristiano, 84%. Marcó 103 de 130 Messi, 79%. Asistencias, aquí se lo lleva Messi. 190 para Cristiano, 314 para Messi. Dobletes. No, Messi se lo lleva en todo, solo en que en los partidos gana Cristiano. Dobletes, 146 Cristiano, 148 Messi. Hat-tricks, ¿no? 50 para Cristiano, 48 para Messi. Pokers. ¿Qué es hat-tricks? Tres goles. Que son tres goles. Pokers, que son cuatro goles. 8 para Cristiano, 6 para Messi. Repokers, 2 para Cristiano, 2 para Messi. ¿Repokers? Que son 5. ¿En un partido? 5 goles en un partido, sí. Le hizo al Bayer Leverkusen. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas, todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Y al Arsenal, si no estoy mal, le hizo dos veces en esos dos partidos. Buscador de hermano, quítese las floretas. Vea, no conocía esa expresión. Pues qué tal, datos, pero campeones estos que di. Muy campeones. Bueno, pero todo gana Messi. Sí. Excepto el número de partidos. Sí, pero campeón lo que estaba hablando yo. Pues echemos cháchara. Bomba otra vez. Pues sí, qué diablo. Ese bomba. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Ese chiflido al final todavía me mata. Sí, ese chiflido. Para mí es la mejor de todas. Bueno, grabación ese día, uy. No, mi chiflido es horrible. No. Que no podíamos de la no risa. Podíamos no terminar como medio día grabando esto. Bueno, no hay más tweets. Emilio, vamos con música y nos vamos preparando para el último arepaso de hoy, que va a ser de la vaquita marina. ¿Y llora de la vaquita marina? No, es que es divina. Es que hoy vi unas fotos. No, es divina, pero, de verdad. Yo quiero... Pero digo, ¿llora como Luisa Clavijo? Yo quiero una vaquita marina. Esa. Así, ¿cómo es que llora? Luisa, ¿no estás triste? ¿Sí? Luisa Clavijo. Sí. ¿Cómo llora? Es que... Ay, me comenté. Ok. ¿Es un chiste interno? No entiendo nada. Es un chiste interno. Tampoco entiendo. Ocupó el puesto de María Paula. Exacto. Por eso digo. Sí. Vamos entonces ahora con un éxito setentero. Esta banda fueron One Hit Wonders, Wild Cherry, que hecho... Pues a ver, el nombre de ellos es Cereza Salvaje. Y ese nombre viene de que al vocalista lo hospitalizaron mientras buscaba nombre para la banda. Y un día vio un remedio con sabor a cereza salvaje y dijo: a ver, a este pueblo. Y bueno, pegaron esta canción: Play That Funky Music. Oh, yes, it's me, oh, make it real, or else forget about it. Bueno, oiga, vi una película. ¿Te viste la que nos contaste del multiverso? No soy capaz, pero ¿en la serio? Ah, ok. ¿Y qué no, tal? No, pero yo la veo. La primera película es impresionante. No sé si hacer el spoiler. No, no eso, es que eso, hágale, hágale. No, pero es una historia muy sencilla. Irán. Sí. Reciente, año 2020, en Teherán. Mujer, primera escena, va a visita conyugal, no la van a dejar entrar porque es que las visitas se acabaron, y le dice al guardia: es que a mi marido lo matan mañana. Uy. Lo ejecutan, la dejan entrar, se cierra la puerta y se oyen unos llantos ahí de ella despidiéndose del man. Lo matan y después la llaman y le dicen: mire, es que nos acaban de confesar los verdaderos asesinos y su esposo es inocente. Va. Así empieza la película, ¿no? No, pero arranca muy bien. si quiere voy hasta el final. Sí, dele. No, pero ¿y entonces? No, aparece en la vida de ella un personaje que empieza a ayudarla de una manera brutal y finalmente terminan, se nota que se pegan una encamada, pero muy discreta, porque ya es muy delicado meterse libres a la casa, ¿no? Sí, claro. Pero no puedo decir quién es ni en qué termina. Pero si quieres les cuento el final, si te provoca, Marilena. Hombre, yo quisiera. No, pues sí, llama ¿por qué no? El perdón, véanla. Una película estupenda. Todo lo que les acabo de contar sucede en los primeros 5 minutos. Pues Ali dice, ¿cuánto tiempo hace se murió su esposo? Un año, o sea, ya ha pasado un año. De una sutileza y de una calidad. El cine iraní es muy bueno. Ashar Afardi, ¿se acuerdan? Claro. Laura Hoyos hablando de este man. Sí. Pero no es él, pero me pareció muy buena. Si la llegan a ver, se llama El Perdón. Bueno, Nicolás, esa es mi recomendación cinematográfica. Me parece una gran recomendación. La otra es un peliculón de aventuras, pero es del multiverso y es una señora que puede salvar al mundo manejando los diferentes... Mejor dicho, yo la voy a ver es para que se me salte la piedra. ¿Por qué? Por fortuna no hay balcones ni el teatro está en un octavo piso. Pues por no, eso, por eso, tranquilo. Tengo mi vida asegurada. Nico, ¿quién ganó el Twitter de hoy? Del tema, ¿donarías un riñón en vida a una persona desconocida? Y el ganador fue Raúl Castañeda, que dijo, no lo haría por temor y porque por alguna razón la naturaleza nos dio 2 riñones. Es verdad. Es como la gente que se quita las amígdalas, como yo. No, yo, los papás de uno. ¿Para qué? Sí. Si nos dieron 2 amígdalas, es como si usted cede un testículo. Eso es delicado, porque si no, es que usted va a ser monotestículo, pero eso no es como tan interesante, ¿o sí? No, pues es decir, no sé qué tan fácil sea. Pero es menos vital. A usted podría donar un testículo. Pues sí, o sea, qué carajo. De pronto se le baja un poco la libido. Bueno, ese es el ganador de hoy, ¿no? Sí, ese es el ganador. ¿Están de acuerdo, niñas, o les parece injusto? Es que ya uno, ¿para qué opina? No, pero estaba bien. Sí, está bien. A mí me parece una obra maestra esa selección. También es, pues, artesanía. Es que él sabe que ha aprendido mucho, que el tipo sí la tiene muy clara. Nicolás, ¿qué parece? ¿Cómo en qué? Parece un duro, parece un tipo realmente brillante. Ay, cásense. Oh. No, nuestra relación es problema nuestro personal. Haré paso doble, el último. Ay, de hoy. Pero hoy antes de terminar arepaso, con música. A las 8 El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. En los originales. Vaquita Marina. El arepaso. Primero no se llama Vaquita Marina. La Vaquita Marina. Es linda porque tiene los ojos como la azules. Chepa, la barriga blanca. Como tiene unas manchitas en la nariz. Pierde, pero una cara súper bonita. También. Buena suerte. Les ruego que revisen a sus compañeros. A ver. Les recomiendo que revisen a las personas. Ahí hacen trampa, brothers. Y donde yo me lo pille, expulsión automática. ¿Qué tamaño y cuánto pesa una vaquita marina en promedio? 20 segundos. 2 preguntas en uno. Y abro mi cosa de internet. 10 segundos. ¿Peso y cuál? ¿Y cuál es el otro? No, yo ya dije. María Juliana, 1.5 m y 60 kilos. Mónica Martínez, 48 kilos. Y 35 metros, o sea, esto es algo... ¿Qué? Metros. 35 metros. ¿Pusiste 35 metros? No, es que eran centímetros. Pero pues menos dos perfecto. Para Mónica Martínez. Mónica. Lo bueno es que ahí no hay copia, ¿no? No, eso sí no hay copia. La claridad, digamos, es que hay honestidad en esta mesa. Como una cosa, baby, y tú haciendo así. Como una cosa que pesa, que mide 35 metros. Sí, ¿esto cuánto es? Pesa 48 kilos, Nico, yo no sé. No, pues es un gusano. Dicen larguirucho. Sí, ay, no, eso es muy trico, ese gordito. Ah, chiquito. Por eso, pero tienes menos dos porque la proporción es absurda. Nicolás me lo puso chiquito. 10 centímetros. ¿Cómo? Cinco. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No me importa, 10 centímetros y pesa 5 onzas, o sea, 150 bastante gramos. Bastante polémico. Lo pero me parece que está bastante proporcionado. Después de lo de Mónica no hay nada más que hablar. María Juliana, 1.5 metros y Orlando Rivera... 150 claro, centímetros y pesa 43 kilos. Gané, dime que gané. Pues hombre, chapó, no, punto, punto simple para Orlando, eso es todo. Caray. En los originales. 150 es 1.5 metros. Claro, metro y medio. Y pesa 50 kilos. ¿Y cuánto puso Orlando? 43. Ay, o sea, por nada te gano porque yo puse, bueno, pero yo le pegué al, o sea, por todo el peso. Yo puse 48 kilos. No, tú kilos. No le pegaste, mejor dicho, Moni, de verdad, yo te recomiendo cuéntame. Que te calmes un poco porque lo que dijiste no tiene ninguna. Ay, no. Dimensión en la humanidad. No, es que puse rápidamente. Una vaquita marina MTS es como porque se me 5 veces menos grande que un delfín, es como 20 veces menos grande que una orca y es como 100 veces menos grande que una ballena jorobada. La ballena jorobada pesa más o menos 30 toneladas y mide 15 metros. ¿Y cuánto mide la vaquita marina al fin? 1.5. Ah, sí, o sea, le pegué también al largo. Ah, bueno, súper. No, le pegaste a uno y le pegaste al otro muy bien. Pero, Orlando pero le pegó Orlando a uno mejor. Y le pegó al otro muy bien, pero más cerca que tú. Sí, tal cual. Bueno, segunda pregunta. A ver. ¿Cuántas vaquitas marinas quedan en el mundo? Ay. Es muy difícil que ya no se va, no se va. Estoy vaya a proporcionar. No se va. O sea, no voy a acercarme salió, a nadie. No tienen que saberla exacta. No tengo ni idea. Mónica, 5. Nicolás, 15. ¿Qué? ¿Tan poquita? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Sí, ¿no acuérdate? María Juliana, 1.000. Uy, ¿qué? Y Orlando, 20. Está infestado esto de vaquitas marinas. Ya te erraste, o sea, ¿te acuerdas? No, evidentemente no me acuerdo. En 1997 existían 590 vaquitas marinas. De verdad. ¿Cuántas, perdón? 595. Sí. No, todo mal. En 1997. ¿Y hoy? All. Hay 8, menos 1 para María oh Juliana. Oh my God. En los demás, en nada. Las sombras. La corrección. Pues fuera ponerle menos 1 a Mónica, pero estuvo muy cerca, de 5 a 8. Se merece el punto. Pero es la más bajita de todas. Pero está así. Muy cerquita. Yo sé. Yo sé, pero no quiero. No le puse nada, pero ¿qué quieres que te dé punto? No. Claro. No. A ver, ¿cómo va el arepaso? Pues Orlando y Mónica están empatados con menos 4 puntos. O sea, se movió el tablero. Se ha movido el tablero. Se movió el tablero, sí. Yo tengo menos 2 y Nicolás tiene 3 puntos. Nicolás está estático hace rato. Como siempre. No es que ustedes no se han dado cuenta que él nunca gana. Es que no. No, él está ahí. O sea, se va a quedar ahí el resto del mes. Pega dos zarpazos. Gana en 7 no y se listo. No y ya. Se y ustedes terminan en menos 28. Sí. Es una táctica nueva de guerra, ¿saben? ¿No atacar el hoyo? Sí, nunca no. Le gusta. Sí, preguntaré directamente a él, yo no sé. Bueno. Vamos con música a las 8 en punto. El sabor de la noche, muchachos, muchas gracias. Programa de lunes, programa que ya debe terminar. No sé por qué me siento como tan tarde, siento tan temprano. Está temprano. Adiós. Chao. Bueno, Entonces los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto vamos con un clásico de Daft Punk del álbum Discovery del 2001, esto que es Digital Love.